salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hacemos junto al periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta. Hola, ¿qué tal? Un gusto regresar a La Gauchada. Y hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, pero también podemos entrar allá saltando el charco a 12.000 kilómetros de aquí, donde con Esteban tenemos parte de nuestro corazón. Y para que ustedes puedan escuchar, necesitamos, por supuesto, el trabajo de nuestro técnico, el señor Javi Gómez. Y hoy tenemos un tema para iniciar que la verdad que nos interesa, sobre todo a modo de difusión de cosas que por ahí hay gente que desconoce, o por ahí hay gente que ha escuchado alguna cosita así sobre el tema, pero no conoce bien profundamente. Y vamos a estar charlando con José, que es un portavoz de la Asociación por la Libre Educación. Esta asociación que nació allá por el 2002 y que, entre otros objetivos, tiene como servir de canal de comunicación entre la administración pública y las familias que practican la escuela en casa. Un tema que realmente resulta interesante, sobre todo cuando en otros países está totalmente regulado, cosa que no sucede aquí en España. Y le damos la bienvenida entonces a José aquí en La Gauchada, y es un gusto que esté compartiendo la mesa con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Carlos por la bienvenida tan efusiva. Bueno, José, la idea es lo que decíamos, ¿cierto? Un poco contarle a la gente qué es la escuela en casa y cómo está funcionando. Sí, bueno, pues la escuela en casa es la decisión que toman algunas familias de, en lugar de educar escolarizando en un colegio, que puede ser de cualquier tipo, pues asumir ellos solos y con ayuda y apoyos, pero ellos principalmente, la educación íntegra de sus hijos, ¿no? Y acompañarles en el proceso de aprendizaje, ¿no? No siempre es yo soy un académico y te voy a decir tal, tal y tal lo que tienes que hacer, cómo tienes que aprender y cómo vas a aprender, sino muchas veces un acompañamiento. Un acompañamiento de observar al niño, qué es lo que está demandando, qué es lo que le gusta, qué se podría hacer entre todos para aprender, bueno, infinidad de recursos en la sociedad actual para conseguir una educación en casa satisfactoria, ¿no? Sobre todo para el niño, ¿no? Esto sería, ¿qué tal, Esteban? Te saludo. ¿De una estructura más flexible que la escolarización regular? Hay extremos en todos los casos. Hay gente que pone el homeschooling, hacen escuela en casa, y hay familias que deciden porque les viene bien, les cuadra, el trabajo de los padres o la organización interna, pones un horario y dices, pues empezamos la escuela a las 9 y acabamos a las 2, ¿no? Hay familias que hacen eso. Hay otras familias que dicen, no, mira, hoy nos vamos a centrar en qué te interesaba. ¿Querías aprender a montar a caballo? Bueno, pues vamos a poner clases de montar a caballo por la mañana o por la tarde o tal, y planifican. Y otros, pues que van un poco, tiene además una denominación aparte, se llama unschooling, y lo que hacen es pues atender en cada momento lo que parece que el niño está necesitando, ¿no? Esto, recién mencionabas el tema del trabajo, tiene que ver mucha coordinación con el trabajo que uno tiene o los medios para poder realizar esto, ¿no? Claro, porque al final, pues nos quiere decir que en algunos medios, aunque intenta separar los homeschoolers de los niños escolarizados, pues al final son familias que necesitan sus ingresos pues para subsistir, ¿no? Para tener una vivienda, para tener una comida, y claro, los homeschoolers también trabajamos. Claro, hay que ver, es complicado compaginar el tema de la enseñanza. ¿Cómo se da el no tanto, yo no preguntaría tanto por la enseñanza, porque creo, y es una opinión meramente personal, que se puede aprender tanto en la escuela como en casa, pero el tema de la socialización con otros chicos, ¿no se le está restando un poco eso al tener a los chicos en casa? No, porque claro, a ver, el día tiene muchas horas, ¿no? Y si bien el niño que va a la escuela, cuando llega, durante está en el horario escolar, pues está en un ambiente concreto donde hay muchos escolares, tampoco es que pueda interactuar todas las horas con todos los alumnos, ¿no? Porque pues, si estás dentro de una clase tampoco puedes ponerte a hablar con el de al lado. Pero fuera del horario escolar, los niños escolarizados socializan igual que los niños que no están escolarizados. Claro, yendo por ahí a otro tipo de actividades, de actividades o ¿no? clubes o deporte o lo que sea. Los amigos. No sé, yo particularmente vivo en un pueblo, sales a la calle y el niño socializa con todos los niños. Claro, los niños del barrio siguen siendo los mismos, ¿no? Claro. Entonces uno tiene esa posibilidad. Pero con respecto al tipo de programas, ustedes tienen programas que consiguen ustedes, que van más o menos como las escuelas, o eso es totalmente independiente. Ahí de nuevo hay mucha variabilidad, ¿no? El que gusta de seguir un programa, igual que si estuviera en una escuela, al que tiene de referencia el programa, por ejemplo, el que publica el Ministerio de Educación, es un currículum escolar donde a grosso modo, a grandes rasgos, especifica pues las capacidades que tiene que ganar un niño en lectoescritura en determinados periodos de su vida, ¿no? Pues yo qué sé, aprender a escribir entre los 5 y los 10. Y en general es así de flexible el currículum escolar, porque se construye en base a las necesidades del niño, y hay niños muy diversos donde a unos se les da mejor una cosa, les gusta más una cosa, y se les da peor otra, o les gusta menos una cosa. Y el currículum, si se sigue el currículum del ministerio, te deja bastante flexibilidad para atender en cada momento lo que el niño tiene más interés, ¿no? Porque yo particularmente pienso que si uno se esfuerza en lo que más interés tiene en ese momento, el rendimiento es muchísimo superior. Así tengo que estar cada día una hora con esto, otra hora con esto, otro, otra hora con esto, otro, que a lo mejor no lo aprovecho porque no me interesa. Sí, el con respecto al programa, sin ser demasiado estricto en plazos y demás, y además ser flexible siguiendo el programa. José, una consulta. Supongamos el niño llega a la edad donde tiene que ingresar a una carrera universitaria, como el tema de los títulos, del título primario, secundario, ¿cómo funciona eso? Claro, hay muchos caminos, ¿no? Uno, pero que también se da el caso de niños que al principio no van a la escuela y luego llega una edad donde dicen, no, pues a mí me gustaría ir a la escuela, quiero ir allí o quiero, porque tengo unos amigos que me dicen que está muy bien, que quiero. Pues hay niños que antes de llegar a los 16 años les interesa y pues se incorporan a la escuela y siguen el proceso de cualquier otro niño que haya estado escolarizado desde los 6 años, ¿no? Entonces es un camino posible, ¿no? Incorporarse a la escuela antes de los 16 años, y luego hay caminos aparte, pues estudiar en otro país o estudiar a distancia, claro, obtener un título en aquel país, homologarlo con España y de ahí a la universidad. Luego están las pruebas por libre de obtener el grado escolar, que es a los 18 años. Claro, sí, sí, ya cuando ya es más grande. Pero el tema a lo que va mi consulta sobre todo es a forma aclaratoria, porque supongamos, tengo entendido, he estado leyendo que en Finlandia, supongamos, los chicos van a la escuela a partir de los 7 años. Es decir, que el tiempo anterior irán a algún tipo de instituto alternativo, guarderías o algunas cosas un poco distintas. Estarán en la casa, por supuesto, así como en este caso lo hacen ustedes. Pero claro, después es como que lo veo como una alternativa complicada cuando no hay, en el caso de aquí, cuando no hay una regulación, porque yo creo que el Estado tendría que tomar partido en eso y regular este tipo de actividad, porque claro, en realidad me parece una muy buena idea, pero también, cierto, por el parte del Estado no puede estar exento de esto, como diciendo esto no existe, ¿no? Sí, como si no existiera. Existir existe. Por supuesto. Por supuesto no es una práctica mayoritaria, pero no es mayoritaria porque tampoco se le pone mucha facilidad. Y por supuesto que habría que respetar las motivaciones de cada familia para inicialmente no escolarizar y tener un cauce. Sí que nos hemos quejado, sí que hemos intentado dialogar con el gobierno, ¿no? Sobre todo, pues que por qué las pruebas de, por ejemplo, por poner un ejemplo, por qué las pruebas del examen de la ESO hay que hacerlas a los 18 años. Claro, por supuesto. Claro. ¿Por qué no se pueden hacer a los 15? Que claro, a lo mejor algún niño, pues a los 15 sería capaz de haber obtenido los conocimientos que exigen en las pruebas, ¿no? Y ya a los 15 empezar una FP, una formación profesional, o seguir con un bachillerato. ¿Por qué no? Claro. Quizá no es un caso que se vaya a dar en todos los casos, pero se da. Y como se da, pues debería regularse de alguna manera. Claro, porque sobre todo, bueno, ahí es donde, cierto, uno empieza a plantearse este tema de la esquematización del pensamiento, ¿no? Es decir, todo tiene que ser de esta manera, nosotros pensamos que es así y no hay posibilidades de salir de esto, ¿no? Y el 100% por ese camino. Claro, no, es que sí, es que, y más, yo creo que sucede lo que estamos viendo, bueno, si ya nos trasladamos al tema político, con el tema este de Podemos y todo esto, se ve muchísimo que supongamos que están metiendo en un miedo a la sociedad con respecto a, no, Podemos va a ser, es lo peor, es el infierno, es caer en el precipicio, ¿cierto? Una cosa que, ¿por qué? Porque el pensamiento tiene que ser toda gente de saco y corbata, ¿entendés? Que te roben, pero de saco y corbata, ¿no? Entonces me dio como que no permiten que de este esquema, ¿cierto?, se pueda salir. Claro, nuestro énfasis en regular es porque la Constitución española, bueno, aparte de otras normas que a nivel internacional que España ha firmado, pero bueno, concretamente la Constitución española habla de la libertad para elegir cómo educar a los hijos. Y ha habido una traducción que nosotros entendemos que no debe ser esa literal. Han equiparado educar con escolarizar. Claro. Y nosotros creemos que habría que regular otros métodos de educar. Y si tuviéramos apoyo gubernamental, pues sería más cómodo. Hay gente que ya por el propio bienestar físico, en algunos casos de los niños, los sacan de la escuela y se ven sin una cobertura. Claro. Están en... Sí, la Constitución les apoya. Algunos llegan a servicios sociales, les dan la razón, los jueces les dan la razón, pero aún así están sin un reglamento detrás al que apoyarse, en el que apoyarse, ¿no? A lo mejor necesitan... Sí, la escolarización obligatoria también tiene algunas cosas. En el caso nuestro en Argentina también pasábamos por muchos casos similares. Sobre todo aquella gente que vive en ciudades grandes, ¿no? Donde por ahí a uno las posibilidades económicas no le dan como para vivir en barrios con un nivel económico bueno, vive en las periferias, y entonces le toca a ir a escuelas donde sus hijos se terminan relacionando con gente que normalmente uno no quisiera, ¿no? Y lamentablemente por ese tema de la regionalización, de que los chicos tienen que ir a la escuela del lugar y toda esa historia, que no puede sacarlo de allí y para que vaya a otro instituto, está limitado a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso yo creo que complica demasiado. En Argentina sí se podía educar en casa, ¿no? No. O está ahí... No, es igual, ¿no? La verdad es que no desconozco. Es que pero el resto de Europa está regulado este sistema, ¿no? Sí. En casi toda Europa. Sí. Sí, yo creo que, bueno, es una muy buena alternativa. Ojalá que la lucha de ustedes realmente sea fructífera en el tiempo, en el sentido de que los gobiernos tomen partido realmente como tiene que ser. Legislar sobre cosas que realmente... son sumamente importantes. En la realidad, ¿no? Quiero decir que en la realidad hay familias que escogen educar en casa y pues es una realidad. Habría que legislar en torno a esa realidad y no de espaldas a ella. Bueno, sugerimos entonces a toda la gente que nos escucha, la Asociación de Libre Educación, ALE, es una alternativa, es decir, para aquellos que quieran pueden visitar la página que tienen en internet. Es una interesante opción de educar en familia. ¿Por qué no averiguar y no ponerse en contacto con, en este caso, con José, que es uno de los voceros que ha tenido la amabilidad de estar aquí en La Gauchada? Te agradecemos enormemente la posibilidad que nos das de difundir este tipo de cosas. Ha sido un placer, Carlos. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Argentina, en los años 80, más o menos, un movimiento, sobre todo en Rosario, que después se llegó a conocer como la Trova Rosarina, que fueron unas propuestas muy, pero muy innovadoras dentro de la música popular, con raíces del rock, de tango, y mucho también del folclore, muchísimo del folclore. Músicos como Fito Páez, Baglietto, Van der Mole, Silvina Garré, Abonicio, Goldín de Los Santos, fueron muchos de los músicos que después con el tiempo tomaron gran pero gran difusión, ¿cierto? En toda Argentina, ¿no? Fundamentalmente se toma como el inicio de la Trova Rosarina el 14 de mayo de 1982. Porque Baglietto presenta el álbum Tiempos, que lo presenta allí en Buenos Aires, en Obra Sanitaria, y en el grupo de gente que tocaban con él estaban muchos de estos nombres, ¿no? Y de allí, de este trabajo de Tiempos, Tiempos Difíciles, con letra y música de Jorge Van der Mole, que es un poeta y músico rosarino de gran importancia allí en nuestro país, popularizaron una canción que era en abril. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos y sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de vos. apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio, no pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Era en abril, cantada por Juan Carlos Baglietto junto a la Trova Rosarina, una canción de Jorge Van der Mole. Me preguntaba recién Esteban por Lito Vitale, quien después del año 90 se juntaron con Baglietto, hicieron grandes éxitos. Baglietto es un cantautor, pero más cantante, ¿no? Sí. Es decir, argentino, muy pero muy importante. Y bueno, con este pianista, con Lito Vitale, han hecho trabajos impresionantes, ¿no? Pero fue después ya del 90. Esto fue más o menos, como decíamos, en el año 80. Pero en el año 82, plena guerra de Malvina, prácticamente no escucharse música inglesa en Argentina, hizo que el folclore argentino, la música nacional, se popularice muchísimo. Desde allí arranca un movimiento de difusión muy importante hasta los tiempos de hoy, que hoy es lo que hablábamos muchas veces con Esteban. que uno llega a Argentina y en Argentina la mayormente las radios pasan música nacional. Claro, se asentó, ¿no?, el tema del rock hecho allá, hecho en casa. En lo sí, que sí, en sí, algún sí, momento sí. Se denominó de forma un poco antojadiza como rock nacional, pero en definitiva se creó un espacio que se mantiene hasta el día de hoy. Sí, sí. Que se mantiene hasta en la actualidad y que no tenía un lugar que en realidad no tenía, o que lo tenía de una forma más bien lateral, marginal, o algunos fenómenos muy populares y muy contados en los años 70, pero que a partir del año 82 toma el alcance de la masividad. A todos los argentinos que vivimos aquí en España, en estos días la gente nos pregunta o nos acusa, ¿cierto? Ustedes que mataron a un fiscal, el primer comentario que el gobierno está imputada a Cristina Fernández de Kirchner, está imputada y por eso lo mataron. Es el comentario de estos días. Pero de todos los días. Es decir, sí. No hay persona con la que uno hable que no saque este comentario. Entonces nosotros siempre aquí en La Gauchada hacemos un pequeño comentario al respecto para aclarar algunas dudas, ¿no? Sí. Sobre todo. Bueno, más que nada, las informaciones que llegan acá siempre están, lamentablemente están muy sesgadas. Están muy sesgadas y hay algunos medios que en vez de informar lo único que hacen es oscurecer. Primero que hay un fiscal que intentó imputar, pero legalmente no está imputado porque el que imputa en la Argentina es el juez, no es el fiscal. Por supuesto. Para aclararlo de antemano. Después que la muerte del fiscal es muy dudosa, pero los que se tienen que ocupar de investigar son los fiscales, no es el Poder Ejecutivo. Entonces también se hace una marcha a la que además no van ni están de acuerdo los familiares de las víctimas de la AMIA. Porque no se veían identificados con esto. Porque en realidad no se veían para nada, al contrario, lo habían acusado a Nisman de encubrir y de no hacer absolutamente nada. Pero sí, todo un sector que legítimamente se opone y rechaza al gobierno, ha tomado el caso Nisman como bandera. Está en todo su derecho, pero no está más que tomando una posición partidaria. En realidad Nisman les importa un pimiento, y la justicia también les importa un pimiento, porque de hecho el año pasado se cumplieron los 20 años del atentado a la AMIA y no fue absolutamente nadie, ni se hicieron marchas, ni se hicieron nada. En el atentado a la AMIA murieron 85 personas. El atentado de la Embajada de Israel, el 17 de marzo del año 92, murieron otras 29 personas y a esta gente le importa un comino. Como también le importó un pimiento los miles de desaparecidos y asesinados que tuvo la Argentina en tiempos de la dictadura. Y esta gente jamás se movilizó. Uno puede ver las marchas de los años 80 o marchas más recientes y no les importó absolutamente nada. Es más bien esta gente que nunca salió de su casa, ni se manifestó a favor de la democracia, ni se manifestó a favor de Alfonsín cuando hubo 3 intentos de golpes de Estado. Pero es gente que el gobierno le cae francamente mal, entonces sale a manifestarse y está en todo su derecho. Para destacar que las marchas que se realizaron ayer fueron realizadas con total normalidad. No hubo un solo incidente, no se reprimió a nadie. En cambio, cuando había otro signo de gobierno en la Argentina y se hacían marchas, había unas represiones violentísimas que terminaban con heridos o con víctimas mortales, lamentablemente. Pero ayer, la clase media argentina, que quiere volver a los tiempos del dólar, del 1-1, y está en todo su derecho a reclamarlo, salió a manifestarse y no tuvo ni un rasguño. Bueno, algunos medios de Argentina están informando ya desde hace tiempo que este es un escenario creado por la CIDE, que es uno de los órganos que falta democratizar en la Argentina porque está desde los tiempos de la dictadura. Bueno, están haciendo algunos cambios bastante. Ahora quieren hacer una ley de una agencia federal para limpiar, porque claro, toda la mano de obra desocupada que quedó de la dictadura militar iba a parar a la CIDE, y después teníamos casos muy engorrosos, como que uno de los custodios presidenciales era un personaje acusado de delitos de lesa humanidad, como era Rodolfo Guglielminetti, que llegó a ser custodio de Alfonsín, después salía en las tapas de la revista, este tipo fue un asesino, un delincuente, un secuestrador. Pero estaba ahí. Y nadie se animó, ningún gobierno, hasta el día de hoy, 30 años después, a meter la mano en esa bolsa de gatos, porque sabían que les montan escenarios perjudiciales, más en un año electoral como es este, el 2015. En InfoJus Noticias dicen, es un escenario armado por la CIDE, dirigido por la CIA y el Mossad, y Nisman era su ejecutor. De hecho, y hay fotos y todo, Nisman o el juez Lijo iban a reportar sus investigaciones o iban a consultar directamente a la embajada de los Estados Unidos. Y le iban a preguntar a la CIA o al Mossad israelí qué era lo que tenían que decir o hacer. Y descartaban todo tipo de pistas que no les convenían. Se centraban solamente en una y las demás las descartaban según les dictaba la CIA o el Mossad. Ahora, ¿qué tiene que ver un fiscal argentino con la CIA o el Mossad? Bueno, hay gente que está muy interesada a que volvamos a la época de las privatizaciones, a volver a la deuda externa, a volver a los créditos de los bancos norteamericanos y a volver al Fondo Monetario Internacional para que tengamos una deuda externa que no la podamos pagar nunca, pero que a través de esa extorsión de la deuda nos puedan sacar todos nuestros recursos y entonces se recorte en educación, en salud, como se ha hecho durante toda la vida, como se hace en España, como se hizo en Grecia. Entonces presionan. Pero este mismo escenario montado en la Argentina también lo han intentado hacer en Venezuela recientemente, lo han intentado hacer en Ecuador, en Bolivia. En Ecuador armaron una intentona de golpe policial. En Venezuela el año pasado armaron las guarimbas, mataron gente. Y es toda la derecha recalcitrante, la extrema derecha latinoamericana, que no soporta que haya gobiernos que han logrado índices de progreso como nunca antes en los últimos 50 años. Siempre llegan informaciones calamitosas y muy distorsionadoras respecto a la situación en Venezuela. Pero no sé por qué nunca nadie dice que, por ejemplo, el gobierno venezolano entregó 600.000 viviendas a su población. Ah, pero eso y acá, en España, ¿no? Vamos por el desahucio 600.000. Dicen que el gobierno argentino asesinó a un fiscal, lo cual es mentira. El gobierno argentino lo que hizo en estos 10 últimos años es crear 5 millones de puestos de trabajo. Por eso ganó las elecciones 3 veces seguidas y por eso en España tenemos un paro de más de 5 millones de personas. Y da mucha gracia que algunos gobernantes españoles señalen o acusen a la Argentina cuando no pueden sostener siquiera, por los casos de corrupción que tienen dentro de su mismo partido, su legislatura o un índice de popularidad que pase más allá del 25%, porque no lo tienen. Lo acusaban y se reían mucho de Evo Morales. Evo Morales nacionalizó las empresas de energía, nacionalizó la electricidad, nacionalizó el petróleo, nacionalizó el gas. Y recientemente lo eligieron con el 61% de los votos. Se reían cuando vino Evo Morales acá con el jersey. Y claro, el que se reía era Rajoy. A Rajoy seguramente no lo vaya a votar ni su madre en estas elecciones de este año. Y él era el que se reía de Evo Morales. Bueno, Evo Morales fue reelegido con el 61%. Y claro, todo ese tipo de cosas no se consiguen con recetas del Fondo Monetario Internacional, con recetas de la Unión Europea, que lo único que han conseguido hasta ahora es empobrecer y dejar en la bancarrota y en la ruina más absoluta cuanto país han pisado, porque no se conoce un solo país que haya sido salvado con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que cuando uno no se doblega a esas recetas, le apuntan a la cabeza o le tiran carne podrida, como las guarimbas en Venezuela el año pasado, o como la muerte del fiscal Nisman, que además era un empleado de ellos. Era un empleado de la Embajada de Estados Unidos, un empleado de la CIA y un empleado del Mossad. La clase media argentina, no toda, pero gran parte de la clase media argentina siempre lo fue y lo seguirá siendo muy racista. Y no puede ver a nadie que levante la cabeza ni que progrese porque necesita ver al otro humillado y arrastrado para sentirse alguien. Este problema es un problema cultural que tiene la Argentina. Muchas veces la gente aquí se escandaliza por el racismo, se critica por el racismo, que sí lo hay en algún sector de la sociedad española. Yo muchas veces no me quiero rasgar las vestiduras porque en realidad en Argentina ese problema lo tenemos y es muchísimo más grave. Y ese problema es un problema cultural que quedó desde la época de la colonia, que fue la cultura de la conquista que imponía al blanco sentirse superior. Incluso los blancos, viviendo en la miseria y en la holgazanería, preferían quedarse así a hacer trabajos de indios o de esclavos negros. Entonces, desde siempre, sí, desde cultural. Hace 500 años, el argentino medio blanquito es un tremendo racista y no soporta que haya mucha gente que en estos 10 últimos años, con la asignación universal por hijo, con los planes de trabajo, haya progresado y haya mejorado. De hecho, hay mucho menos hambre en la Argentina y mucho menos desocupación que lo que había en el 2001. Esta gente legítimamente salió a manifestarse ayer. Jamás en la vida se manifestó para nada. Pero bueno, ayer salieron y toman el caso Nisman como bandera. Pero no porque les preocupa la AMIA, porque la AMIA no les preocupa absolutamente para nada, ni nunca les importó un comino. De hecho, no hace un año que fue el 20 aniversario de la AMIA, no fue absolutamente nadie. Inclusive los familiares de las víctimas de la AMIA, reitero, no se sumaron a esta marcha. Pero sí, ayer hay un sector opositor que se fue a manifestar y que logró una convocatoria bastante importante. Creo que logró cohesionar a toda la oposición, que no es lo que venía logrando, porque los últimos cacerolazos en Buenos Aires fueron un fracaso, no fue absolutamente nadie. El paro nacional que iban a hacer en diciembre lo tuvieron que cortar porque Cristina les dio el aumento a los transportistas, entonces se quedaron sin argumento. E incluso hay gente que ya anunciaba que algo iban a hacer, que algo estaban preparando y que iba a haber un hecho de sangre. Pero periodistas argentinos, me refiero a gente que está en las redes sociales, que tiene programas de radio. Tengo un amigo, Claudio Mariani, que es periodista en Buenos Aires, que ha salido en los programas de Víctor Hugo. Y él ya en diciembre decía, están buscando un hecho de sangre. Yo decía, bueno, esto debe ser medio exagerado, pero en la Argentina todo es posible. No, es totalmente cierto. Y nos desayunamos a mediados de enero con un fiscal con un tiro en la cabeza. El auto de toda la acusación que se le quiere hacer a la presidenta es absolutamente disparatado, porque no solamente no tiene ninguna prueba, sino que no tiene ningún indicio. El único indicio y prueba que hay en todo esto es el odio terrible que se le tiene a la presidenta, que está muy bien, que está perfecto que lo tengan y que la odien, pero es totalmente disparatado hacer lo que hacen, porque después les pasa como Nisman tenía que ir a declarar a la comisión parlamentaria y él mismo sabía que tenía carne podrida, que no tenía absolutamente nada y que además lo habían abandonado y lo habían dejado solo. Y lo habían dejado solo, ¿por qué? Porque esta práctica no es nueva. Porque Roma no paga traidores. Esto lo decían los romanos hace 2000 años. Roma no paga traidores. Cuando Nisman se tuvo que enfrentar, porque él era la punta de lanza, y tenía que ir con nada en las manos, ahí se quedó solo. Claro. Y hay que ver si se suicidó, si lo suicidaron. Eso la verdad es que no lo sabemos. Pero a Nisman realmente no lo querían ni siquiera los familiares de las víctimas, sí, de AMIA. Hay artículos, como en el caso de Andrés Fidanza, que hay un artículo que realmente fue de lo mejor que he leído en cuanto a investigación. Es decir, está espectacular. Y muestra facetas de Nisman que realmente la gente tendría que leer. Pero es más, en el año 2006... Jorge Lanata denunciaba a Nisman porque no había hecho absolutamente nada. Y ahora pero estaba, claro, a favor. Era un Jorge Lanata que no trabajaba para Clarín. Claro. Pero están las notas, ustedes lo pueden leer, lo pueden ver. Tenemos la suerte de tener medios como Internet o en YouTube. Están las páginas donde el ahora periodista opositor Jorge Lanata denunciaba la inacción y la desidia de Nisman en la causa AMIA. Ahora lo defiende porque, claro, trabaja en un medio opositor que se las ha visto muy negras porque le han roto el monopolio a través de la nueva ley de medios y entonces sale con los tapones de punta. También porque él ha tenido sus problemas económicos y, bueno, ha tenido que dedicarse a trabajar con un medio al que siempre criticó, insultó, pero inclusive meses antes de pasarse lo defenestró, lo denunció y demás, y ahora, bueno, está en la vereda de enfrente. Pero en realidad no es casual lo de las guarimbas en Venezuela, no es casual lo del intento del golpe policial en Ecuador, no es casual la muerte de Nisman en un año eleccionario. En realidad, todo siempre es un hecho bastante armado, un montaje, muy típico, como se le dice, ¿no? Muy típico de quien viene. Un montaje y muy burdo.

es quizá una de las canciones que más me remonta a mi zona, ahí a la zona de Santa Fe, la zona de Rosario. La zona del Río de la Plata. Sí, del Río Paraná. Del Río Paraná y todo el que desemboca en el Río de la Plata. Y bueno, y lo que... la canción es de Jorge van der Molle y en este caso la cantaba él. Nuestra amiga, María José Lera, que es profesora de la Universidad de Sevilla, psicóloga, que en algún momento nosotros la convocamos aquí, hace muchísimos años de esto, porque ella tuvo posibilidades de conocer a Yasser Arafat, estuvo con él, y bueno, y a través de por este motivo nosotros empezamos a hablar con ella de temas de la violencia y cosas así, que es su especialidad, ¿no? Y hace mucho que está trabajando con el tema de Palestina y creó un proyecto que es un proyecto que está financiado por la Comisión Europea, que tiene premios muy importantes como el bronce de los premios europeos en enseñanza permanente que le entregaron en Praga en el 2009. Y ella, en este trabajo con Gaza, ¿cierto?, ha implantado este proyecto allí y, por supuesto, que necesita viajar para allí y estar permanentemente ayudando a los docentes de allí, de Gaza, cosa que le han prohibido, ¿no? Es decir, ahora uno está en contacto a través de las redes sociales y intentó pasar, ¿cierto? Pero Egipto tiene muy clara cuáles son las circunstancias y el apoyo que tiene hacia a Israel. Entonces, de esa manera, no lo dejan pasar, le retuvieron los pasaportes y en este momento están en el Cairo, prácticamente ya volviendo, sin poder lograr el cometido que iban, ¿no? Se terminó rápido el tema de la primavera árabe en Egipto. El golpe de Estado, respaldado por Estados Unidos, que derrocó a ese gobierno democrático que había llevado a juicio a Hosni Mubarak. Se ve a toda una apertura y un avance que fue recortado rápidamente y volvió a Egipto a hacer lo que le dice Estados Unidos y nuevamente a asfixiar a Palestina, que es su vecino y es de su misma idiosincrasia, pero sin embargo pesó más el dinero, sobre todo en el ejército de Egipto. Y así que bueno, ojalá que a su vuelta podamos tener una charla aquí en La Gauchada con María José Lera para tratar de... fundamentalmente que lleguen a un público importante lo que realmente está sucediendo. Nos interesa sobremanera. El otro día nos quedó la posibilidad de hablar con Esteban un par de cosas de un efeméride que para nosotros, para la historia, es muy importante. Pero tenemos ahí algunas cosas. Bueno, hablando de amigos, sí, tenemos que hablar de Graciela Heredia, que es otra amiga de este programa, que va a estar el domingo 1 de marzo dando clases de chacarera y también, dando clases de chacarera, que va a tener un costo de 10 euros. Lo va a hacer en el Club Deportivo Babylon, en el restaurante Babylon, en la calle del Naranjo número 5. Luego se va a poder almorzar, va a haber parrillas, empanadas, locro y va a haber también una milonga con los alumnos de Graciela Heredia y los va a acompañar Mario Rodríguez con unos pases de folclore. Esto va a ser el domingo 1 de marzo a partir de las 12:30 a las 14 horas que se van a hacer esas clases de baile ahí en el Club Deportivo Babylon, en el restaurante Babylon, calle del Naranjo número 5, ahí en la zona del Segre. Así que va a estar Graciela Heredia para todo el que se quiera acercar a partir de las 12:30 y después quedarse a comer ahí. Lo más aproximado a una típica peña argentina. Es lo más cercano si se va a hacer este domingo primero de marzo. Así que bueno, están todos invitados, todo el que se quiera a llegar hasta el CEDER, bueno, pueden ir el domingo a partir de las 12:30. En 1817, el ejército del general José de San Martín libra en la cuesta de Chacabuco, en Chile, una batalla que se llamó, por supuesto, la Batalla de Chacabuco, contra las tropas realistas. Muchos, prácticamente, todo el mundo conoce, en el sentido de que esto fue casi la liberación de Chile, el inicio, ¿cierto?, de la liberación de Chile. Y era una plaza importantísima para asegurar después la liberación de Lima y con ello la liberación de gran parte de América. Esta empresa fue el general San Martín, que en enero de 1817, y a pesar de las dificultades, San Martín logra emprender con su ejército el cruce de los Andes. Una de las epopeyas más heroicas que recuerdan la historia militar de la humanidad. Integraban la expedición 5.200 hombres, llevaban 10.000 mulas, 1.600 caballos, 600 vacas, apenas 900 tiros de fusil y carabina, 2.000 balas de cañón, 2.000 de metralleta y 600 de granadas. En varios tramos del cruce, además, San Martín tuvo que ser trasladado en camilla a causa de sus padecimientos, porque sufría de problemas pulmonares, producto de una herida producida en una batalla en España en 1801, reuma y úlcera estomacal. Los cuadros de la gente de Bartolomé Mitre lo pintan arriba de un caballo blanco. El tipo iba enfermo en una camilla, además de la camilla tirada por una mula. Una mula. En unas condiciones deplorables. Como siempre, él empieza, hay una relación de cartas muy graciosa en la que le pide socorro y medios a Buenos Aires, al director Álvarez Toma, y le empieza pidiendo 14.000 pesos para esto, 12.000 pesos para lo otro, y siempre en realidad, en toda la trayectoria de San Martín, en realidad le puso más problemas el directorio de Buenos Aires que el enemigo de las tropas realistas. Él dice, bueno, a este fin debe proveerme vuestra excelencia, primero de 12 a 14.000 pesos para mantener nuestras relaciones secretas, minar la opinión de las tropas y extraernos todo el armamento posible. Segundo, con 4.000 hombres, entre ellos 700 de caballería. Bueno, empieza con esa relación. Ya luego, San Martín se va dando cuenta de la situación en diciembre de 1816 y ya la carta de San Martín comienza así. Si no puedo reunir las mulas que necesito, me voy a pie. Ya se iba dando cuenta de qué era lo que le esperaba de Buenos Aires a San Martín. Y después remata con una de sus frases famosas: o la América es libre a costa de sus propios esfuerzos, o desciende encorvada el cadalso que le preparan los tiranos. No hay medio. Mi ejército viene decidido a morir o a ser libre. Es decir, ya estaba totalmente jugado porque se daba cuenta que de Buenos Aires no le iban a dar absolutamente nada, como finalmente pasó. Y finalmente, el 12 de febrero de 1817, se libra la batalla de Chacabuco. Y en un parte muy breve, San Martín le comunica a Juan Martín de Pueyrredón: excelentísimo señor, una división de 1.800 hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabuco por el ejército de mi mando, en la tarde de hoy. 600 prisioneros, entre ellos 30 oficiales, 450 muertos y una bandera que tengo el honor de dirigir, es el resultado de una jornada feliz, con más de 1.000 fusiles y 2 cañones. La premura del tiempo no me permite extenderme en detalles, que terminaré lo más breve que me sea posible. En el entretanto, debo decir a vuestra excelencia que no hay expresiones como ponderar la bravura de estas tropas. Nuestra pérdida no alcanza a 100 hombres. Estoy sumamente reconocido a la brillante conducta, valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardo de O'Higgins. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel General de Chacabuco, en el campo de batalla, a febrero 12 de 1817. Ya luego iniciaría también la batalla de Maipú, para finalmente ir por barco a Lima y liberar Lima. Y con eso darle un gran espaldarazo a Simón Bolívar para liberar la mitad del continente americano, ni más ni menos, con muy pocos medios, o ninguno. Con muy pocos medios. Porque no, Buenos Aires no le daba absolutamente nada más que problemas al bueno de San Martín, que un 12 de febrero de 1817 venció a las tropas realistas. En aniversario de la batalla de Chacabuco, en 1914, allí en Mendoza se inaugura en el Cerro de la Gloria un monumento al ejército de los Andes, que bueno, que es un lugar que visitan turísticamente toda la gente que va a Mendoza, ¿no? Y que realmente que creo que fue un, me parece un regalo de Chile, ¿no? O algo de bien, no sé, pero algo me parece relacionado con la gente, con Chile, el monumento este, no me acuerdo bien de ese tema. Hay un monumento en el Cerro La Gloria a las damas mendocinas que donaron. Bueno, así también, ¿no? Sí. Ahí es, ¿no? Está mismo, sí, ahí mismo. Entonces debe ser el mismo. Lo que pasa es que no donaron nada, les tuvieron que arrancar los collares para proveer al ejército de los Andes porque no tenían ni para comer. Y así todo, en esas condiciones, fue como se independizaron de, en su momento, de la monarquía española. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda hacer, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero centinela de mi alma, sueñero duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguirlo perdido. Ay, este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero andando entre los... Bueno, escuchamos a Sueñero de los Rosarinos, Van der Mole, a Bonicio, Boldín, de los Santos, estaban todos prácticamente. Sí, en un grupo que se llamó Rosarinos allá en el año 1997. Estaban prácticamente todos y estamos cerrando este programa de La Gauchada con La Trova. Así que será hasta el lunes que viene. Un abrazo para todos. Y no se olviden lo del primero de marzo, ¿no? El primero de marzo ahí en el Club Deportivo Babilón, a partir de las 12:30, una peña argentina con clases de Graciela Heredia. Y la parte de comida. Sí, las empanadas, parrillada, locro y todo lo que quiera. Muy precios muy económicos, y decir que la gente puede ir con toda la familia. Chao, hasta luego. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero centinela de mi alma, sueñero duérmete y dame calma.